32ª edición de Tiempo de Gauchos, un año más que llegamos a Cañuela, 2017, 2018, 2019, que por la lluvia no pudimos realizarla, y este año, bueno, después de pandemia volvimos el año pasado y este año. ¿Este tipo de eventos se replica en otros distritos o es el centro, digamos, el lugar donde lo realizan a lo grande es en Cañuelas? No, este evento es la 32ª edición, se empezó a realizar en Capital Federal, las primeras ediciones, después ha viajado por Moreno, ha estado en Quilmes, ha estado en Miramar, ha recorrido la provincia de Buenos Aires la fiesta esta. Es una fiesta importante a nivel tradicionalismo, una fiesta de los centros tradicionalistas de la provincia de Buenos Aires. Muy bien. Bueno, contanos con qué nos vamos a encontrar en esta nueva edición en Cañuelas. Mirá, con esta nueva edición nos encontramos en lo que fue la semana pasada, lo que fueron las actividades aquí en la Plaza San Martín, donde hubo todas las noches distintos artistas sobre el escenario, con una muestra de pilchas criollas en el Instituto Cultural, con algunos carruajes que fueron quedando al levantar la exposición, levantar parte de la muestra la semana pasada después de este incidente que tuvimos en Cañuela, desgraciadamente esto que ha pasado con María, que nos tocó de cerca, porque el tradicionalismo no es ajeno a estas cuestiones. Siempre decimos, la mujer es nuestra compañera, es nuestra madre, es la que está a la par del hombre en el tradicionalismo, y por ese motivo, en conjunto con el municipio de Cañuelas, sumándonos al luto de Cañuelas, decidimos levantar el desfile la semana pasada y, bueno, terminando esta semana, dándole el final a esta edición de Tiempo de Gaucho. Bueno, contanos un poco, ahora atrás tuyo, ¿no? Hay un carruaje, se podría decir, ¿no? ¿De cuántos años? ¿Nos podés contar un poco? Sí, atrás mío está la casilla de campaña, uno de los tantos carruajes que estuvieron aquí presentes en la plaza. Bueno, ahora están guardados en el Instituto Cultural, que después cualquier cosa nos acercaremos y los miramos. Hay un carro carnicero, hay un carro panadero, hay un carro de rematador, hay un carro tanque agua, y esta es una casilla de campaña en la que se utilizaba antiguamente para moverse cuando había que levantar cosechas o cuando había que alambrar en largas extensiones. Bueno, se utilizaba esta. Por adentro vas a encontrarte con que tenés la cama, donde tenés la mesa, donde tenés la silla. A la vuelta tenés todas las herramientas, todo lo que se utilizaba en aquel momento, ¿no? ¿Y se sabe cuántos años tiene, por ejemplo, esto? Y esta casilla, estamos hablando de 1800 y pico, seguramente. Está original, está original. Algunas tablas se han restaurado, se han cambiado, pero la base es original de aquel entonces. No, es increíble lo que uno ve, porque hay una variedad de objetos que seguramente todos tienen una historia, ¿no? Sí, seguramente que sí. Fíjate que abajo tenés el tanque a querosén, sí. Tenés la olla, tenés en un costado, hacíamos una chanza con los chicos que pasaban el otro día, y le decía, bueno, el que me dice dónde está el lavarropa en la casilla, le damos un premio. Y daban vuelta y daban vuelta, y es la tabla de lavarla, la vieja tabla de lavar la ropa, es la que está ahí atrás también. Hay un banco a cadera, están los tachos, bueno, distintas herramientas también de uso cotidiano del trabajo diario que las tienen alrededor de la casilla también. Bien, bueno, se invita a toda la comunidad, ¿no? Y al turismo a que venga a disfrutar de este fin de un fin de semana largo. Y a que puedan disfrutar no solo del desfile, sino también de estas diferentes muestras que tienen, traen a Cañuelas. Sí, hay diferentes muestras, como decía recién, en el Instituto Cultural está la muestra de artesanías, platería, soguería, telería. Hay distintos artesanos que expusieron también, hay pinturas, fotografías, bueno, ponchos, hay de todo para observar en el Instituto Cultural, que va a permanecer hasta el día lunes. Mañana, viernes, arrancan en la ruta 205, kilómetro 68. Nosotros decimos Estancia Las Rosas. Es pegadito a Las Rosas, la gente de Cañuelas nos decía, es la vieja estancia de Vinagre, conocida acá en Cañuelas por ese nombre, donde arrancan mañana la actividad a las 21 horas, la recepción de los centros tradicionalistas que vienen de distintos lugares de la provincia, donde se le va a dar la cena, donde va a haber distintos artistas, llega Facundo Picone, van a estar los payadores, va a estar Oscar Silva también, van a llegar los nativos para el baile. El día sábado a las 9 de la mañana, el izamiento del pabellón nacional y todas las actividades de campo, pruebas de rienda, caballo de trabajo, sortija, jineteada, durante todo el día con actividades de campo, y a la noche también lo que va a ser la cantada y cerrando con un baile familiar. Y el domingo, 10 de la mañana, izamiento del pabellón nacional, tropillas entabladas, la presentación de la escuadra montando al lado bueno, y ya saldríamos de la estancia viniendo buscando la cabecera del desfile para pasar por acá, por Avenida Libertador, con el desfile tradicionalista. A las 5 de la tarde va a bailar la gente del ballet Marcos Paz, y después pegadito ya arrancaríamos con todo el desfile tradicionalista. Así que esa es la invitación para todo el público, la gente de Cañuelas que se llegue, la gente que va a estar observando a través de las redes sociales, a través de los medios, la invitación para Tiempo de Gaucho, porque es una fiesta importante en la provincia de Buenos Aires, con entrada libre y gratuita, que no es poca cosa hoy en día, una entrada libre y gratuita donde van a tener un espectáculo variado, tanto de actividades de campo como en el escenario también.